Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Hoy es viernes, gracias a Dios es viernes, pasado por agua. Ojalá fuera de la agüita bendita, como decían allá en mi tierra, aguas de las lindas matas. Tú me gustas, tú me matas, ¿no? Es lo que decían del mezcal, pero no, es agua de lluvia. Cayó un aguacerazo tremendo en la ciudad de Mérida. Quédese con nosotros, arrancamos el programa escuchando Boulevard of the Broken Dreams de Green Day. Una canción lindísima, ¿quién no se acuerda de ella? Para recordar el viernes, es viernes, fin de semana. Haga lo que yo hubiera querido decirles, ya estamos con una temperatura sensacional en Mérida, pero hace calor, hay bochorno, cayó la lluvia. Ojalá que sean las últimas para disfrutar del invierno aquí en Mérida. Nos acompaña Juan José, nos acompaña Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Ahorita les presento a nuestros invitados, porque tenemos grandes invitados esta noche y les vamos a platicar de algo sensacional. Mire, tenemos aquí al fundador del Rally Maya, que me recuerdo que vino antes, previo al primer Rally Maya, en el 2002, el año pasado, 2014, sí recuerdo. Y vamos a platicar de eso, es un evento sensacional aquí en la península. Pero bueno, gracias por acompañarnos, está el equipo completo. Aranza Angulo en el Community Manager, en las redes sociales. Puede usted comunicarse permanentemente con nosotros a través de Twitter, @ en los negocios, y en Facebook, Fórmula en los Negocios. Gracias, Juanelo, buena música. Mire, si usted va manejando, baje la velocidad, súbale al aire acondicionado, súbale al radio, porque el pavimento en la ciudad de Mérida es verdaderamente harto peligroso. Pero entremos con nuestros invitados, porque la verdad que es noche de lujo, y gracias, y es un honor que nos visiten. Nos acompaña el licenciado Benjamín de la Peña, fundador del Rally Maya. ¿Cómo estás, Benjamín? Buenas noches. Muy bien, muy buenas noches, Roberto, a tu gente que te escucha todos los viernes, todos los días, y más hoy en este viernes lluvioso, como lo dices tú, y me da mucho gusto saludarlos. Oye, delicioso, porque sé que tú has venido disfrutando de un viaje, recorriendo la ruta. ¿En qué automóvil venías, Benjamín? Venimos en un Mercedes 220 1964, que es un deleite manejarlos. Qué chula. ¿Venías manejando el...? Venimos y todavía nos faltan como 1100 kilómetros más para terminar la ruta. Y ahorita vamos a platicar aquí con los invitados que vienen de Irapuato. Qué sensación. Son gentes que hace 25 años formaron y fundaron el Rally de la Independencia en el Bajío. Órale, es muy estamos hablando de gente muy bueno, déjame presentarlos. Nos acompaña el señor Mario Turrent. Él viene de Irapuato, de la hacienda de Mina. Y pues, Mario, bienvenido, buenas noches, gracias por acompañarnos aquí. Roberto, al contrario, gracias por invitarnos. Un saludo a toda tu audiencia. Encantado de estar en estas tierras, este Yucatán bellísimo, y esta ciudad particular que es Mérida, que nos recibió con tanta agua, pero con tanto cariño. Pero de todas formas, aquí sigue el cariño del yucateco, la comida, ¿te gusta Yucatán? Por supuesto, yo creo que es la mejor zona del país para vivir. Hombre, muchas gracias. Que Irapuato no canta mal las rancheras, pero gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Al contrario, aquí estamos encantados de la vida. Oye, platícame una cosa. ¿Vienes para participar en el rally? Sí, bueno, yo he participado los dos años con Benjamín, los cocheros, los amantes del fierro oxidado, somos bastante regados por toda la República, y me ha tocado participar. Correcto. Pero nosotros hace 25 años, ya cumplimos 26 este año, perdón, inventamos un rally de autos antiguos. Ya tenemos algo de experiencia y no salimos del estado de Guanajuato, vamos a San Miguel de Allende, Guanajuato capital. Wow, qué delicia. Claro, por supuesto, hay somos muchas ciudades en el estado interesantes. Y Benjamín nos ha hecho favor de acompañarlos ahora que inventaron este Rally Maya, con los escenarios que tiene esta península yucateca. Sí, pues obviamente no podemos faltar. Y la poca experiencia que hemos adquirido en 26 sí. años, la vamos a aplicar aquí con los amigos de Yucatán, con el amigo Benjamín de La Peña en lo particular, porque además este rally tiene cosas bellísimas, aparte los escenarios, los amigos y los claro. y la calidad de los automóviles que vienen, hay un beneficio final que es a los niños que más necesitan de una ayuda. Esa es una de las cosas que tiene Benjamín en la cabeza y que no podemos fallar. Tenemos que estar con él trabajando palmo a palmo para sacar esto adelante. Totalmente. Yo estoy de acuerdo contigo. Fíjate que qué importante es un rally sui generis, mostrando las bellezas automotrices de muchos años. Me mostrabas ahorita un Mercedes-Benz de el año 34, de dos plazas. Fíjate, 1934. Un carro que, por supuesto, comentábamos aquí antes de que abríamos el programa, que seguramente hasta Adolfo Hitler lo conoció. Por supuesto. En 1934, cuando lo venden en Alemania, un carro tan sport que había, era una, de haber sido de un potentado en aquella época. ¿Seguro? Así que este personaje, para no herir susceptibilidades, lo dejamos nomás como personaje, seguramente claro. conoció este coche que ha andado por varias partes del mundo, que vale más de $1,000,000 y que circuló por esta bellísima península de Yucatán. Y además, me imagino, a lo mejor no este automóvil en específico, pero por lo que veo del automóvil, es un prototipo de las películas. Este automóvil lo replicaron o lo han sacado en varias películas. Por supuesto, es un carro que para cualquier filmación del tiempo de la guerra participaba de los grandes personajes de esa época. Este carro lo compran en un evento famosísimo que existe de automóviles, se llama Pebble Beach en los Estados Unidos, el evento donde van solamente autos de más de $1,000,000, y este carro ganó el tercer lugar. Y de ahí se vino a correr aquí en esta península de Yucatán. Corrió el rally absolutamente sin ninguna falla, de punta a punta, con su propietario y su esposa. Esa es la calidad del evento que hace Benjamín de la Peña. Te iba Eso a preguntar es lo que si lo traías tú, pero... No, ojalá. Yo ya quisiera yo tener para el enganche y un coche de esos. Para el enganche, nada más. No, para nada. Pero eso, estamos trabajando. Vienen autos verdaderamente muy buenos. Sí, y oye, tenemos que presumir. Calidad increíble. Y podemos presumirle al mundo que aquí hay una grandes exponentes de automóviles de verdaderamente clase internacional, ¿no? De colección. De colección, absolutamente. Hay gente que cuando pasan los casos, un alemán ve un auto de eso y no la cree que estén aquí, ¿no? Han corrido alas de gaviota aquí, carros también de más de $1,000,000, aquellos que abrían las puertas de las Panamericanas famosísimas, de Carl King y de gente tan importante. Eso es lo que han logrado Benjamín, ¿no? Aparte de Packards y de Ferraris y de cosas así sencillitas, ¿no? Que ha podido lograr. Todos después de este son sencillitos, pero sensacional. Bienvenido, gracias. Mario Turrén también nos acompaña. Aquí Yamil Chamali, que es también, pues, ¿traes qué automóvil traes? Yamil, gracias por acompañarnos. Vienes también de Irapuato. Sí, muchísimas gracias por la invitación. En esta ocasión no traigo automóvil antiguo. Venimos acompañando a Benjamín haciendo el recorrido de la ruta de lo que va a ser el evento del próximo año. Estamos recorriendo toda la península, empezando de Mérida, y vamos a llegar hasta Chetumal y luego de regreso a Cancún, visitando todos los recovecos, todas las carreteras ocultas, a través de la selva, a través de los lugares escénicos, de las zonas arqueológicas, buscando los mejores lugares para poderlos integrar en el próximo evento. Pues sensacional y bienvenido. Vamos a seguir platicando de esto. También nos acompaña aquí el licenciado Juan José Peña. Ya lo conocen, él es el dueño del restaurante La Mansión. Mi querido Juanjo, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto saludarte. Muy bien, muchas gracias, aquí acompañándolos. No, qué bueno que me los trajiste, claro. No, por supuesto, con todo gusto, y aquí están presentes para presentar el rally, que es una maravilla, ¿eh? Las cosas que se ven, que se han visto, y las que se verán en el próximo mayo, va a ser una maravilla, ¿eh? Oye, yo sé que lo vas a correr. No sí. necesitas alguien que te cargue las maletas, que infle las llantas, que lave el coche, digo, ¿no? Que todo se puede arreglar, ¿eh? Todo. La inscripción. Por supuesto. Andamos buscando patrocinadores. Ahí está. Bienvenidos, gracias, amigos. Vamos a seguir platicando de este eventazo. Y bueno, gracias y de veras agradezco que es un honor tener a estas personalidades aquí del mundo. ¿Cómo le llamas? ¿Automovilístico, antiguo, del mundo del mundo. Les encantan los autos, simplemente. Pues de los automóviles clásicos. Clásicos, yo creo que esa es la parte. Vamos a un corte comercial, gracias por quedarse con nosotros. No se vayan, no le cambie. Vamos a platicar de autos clásicos del Rally Maya. Y no se lo pierdan. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Qué linda canción, Juanelo. Este es Blue Moon. ¿Quién no se acuerda de esta canción de Rod Stewart? Fíjense, Roderick David Stewart nació en Londres el 10 de enero de 1945. Muy contemporáneo tuyo, ¿no, Juan José? Perdóname, me equivoqué. Además, oye, además, exjugador de fútbol. Sí, y ¿cómo tiene no? un equipo ¿cómo no? inglés en segunda división en Inglaterra. Ándale, ah, sí. No, y fue un excelente jugador de fútbol. Qué voz. Y tuvo un accidente. ¿No? Qué bien bueno, cantar. Acuérdate, era rockero. Sí, claro. Y ahorita, pues, es con música de enamorados, primorosas melodías. Por supuesto. ¿Eh? Oye, gracias por el comentario. Ahí tiene usted buena música, como siempre, aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Y bueno, yo le pediría a mi queridísimo amigo Juan José, licenciado, toca la mención de la mansión. Sí. ¿Qué hay para cenar en la mansión, mi querido Juanjo? Bueno, desde ribeye y tacos de... El no, tuétano. El tuétano. No, pues ya. Empanadas, oye, jugo esa, de carne, esa ensalada, costillas al jerez. Esa ensalada campesina fue lo que comí hace rato. Qué delicia. Buenísima, ¿cómo no? Ensalada César, ahí se las preparamos. En la mesa. En la mesa, por supuesto. Sus lomitos al jerez. Sus lomitos a la mostaza, a la pimienta, a la mansión. Bueno, no es variedad. Por decir, yo sé que no has comido, pero yo me comí hoy en la tarde. Hay unos lomitos, la mansión, que les ponen queso derretido, término medio. Perdónenme que ya esté yo platicando de esto, pero... Te faltó el vinito tinto. ¡Ah, claro! Pues, ¿cómo? Un buen vino, un moras. Claro, sí, por supuesto, para acompañar. Para acompañar, un merlot. No, definitivamente. Y yo que ando bajo de colesterol, se me hace que ahí me voy a ir a poner al ratito, ¿verdad? Pues claro. Con ese tuetanito ahí sonó bastante sabroso, ¿no? Los taquitos de tuétano son una maravilla, de verdad. ¿Ah? Perfecto. Bueno, amigos, ya saben, La Mansión es un restaurante tradicional mexicano, el auténtico steakhouse mexicano que tiene 56, 58 años a nivel, es un ícono. Oye, deberías de terminar el rally allí en La Mansión, ¿no? Ahorita lo vamos a terminar allá. Ah, bueno, ahorita, ahorita lo vamos a planear allá. Muy bien, amigos, ya saben dónde está La Mansión, Plaza Solare, tercer piso, tiene 4 pisos de estacionamiento techado, usted no se moja ni se asolea, tiene elevador directo al restaurante, está en la avenida 49, enfrente de San Antonio Cucú, la media cuadra de la glorieta del Pocito, y si usted dice que escuchó Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino, ¿no? ¿Está bien? ¿Qué más tú quieres? Tú eres el jefe, pues tú dices. Por supuesto, ¿no? Que sí. Vale. Bienvenidos. Gracias. Bien, amigos, déjeme decirle, porque tenemos una mesa espectacular. Nos acompaña el señor Mario Turren. ¿Cómo les podemos decir? ¿Competidor? ¿Corredor? ¿Piloto? Amigo, simplemente. Eso. Amigo del Rally Maya. Por supuesto. Sensacional. Promotor, además. Perfecto, gracias. También nos acompaña Benjamín de la Peña, fundador del Rally Maya. Nos acompaña Yamil Chemali, también amigo, iba a decir, y promotor también, eso es sensacional. Y también Juan José Peña, que él es también piloto, ¿no? También. Entonces, ahí está, también. Participante. Piloto. Oye, Benjamín, platícame la ruta. Bueno, no, antes de eso, platícame cómo se te ocurrió esta onda del Rally Maya. Mira, somos apasionados del automovilismo. Yo recuerdo del año 53 la carrera panamericana que mi padre nos llevaba, se me quedó muy grabado. Participamos del 2010. Yo creo que antes la carrera panamericana, ahí tuve el gusto de conocer a José Peña. Él participaba también con un gran amigo de nosotros, que en paz descanse, también en un evento en Chihuahua. Y pues de ahí se nos metió en la cabeza hacer algo en el sureste de México, no correcto. Un evento de velocidad, un evento de regularidad con autos clásicos, a donde este evento, independientemente de las características tan interesantes que tiene, pues fuera un evento también familiar, a donde pudiera ir claro. tu esposa, tu novia, tu hijo tu familia claro. que te acompañara, pero es un evento regulado con las ahora sí con el reglamento internacional y nacional que marcan las federaciones. Es un evento 100% profesional y aquí gana el que menos errores cometa con el cronómetro. Y ese fue el motivo principal, la cultura del automovilismo en el sureste. También nos abocamos a hacer un museo de la cultura en la península Yucatán y está en Cancún. Es un museo de toda la historia gráfica de la carrera panamericana. Que es, tenemos es ya más, una tradición, ¿no? Pues ya tiene en 1950 se inicia, en el 54 se cancela por cuestiones de seguridad, por cuestiones políticas, por muchas cuestiones. Años. Y en 1988 se reinicia la segunda etapa y hasta ahora sigue, ya tiene ya 27 años que sigue. Y pues ese fue el pivote y tengo entendido también platicando aquí con Mara, con Mario y con Yamil, de que también ellos participaron y se motivaron tanto que hicieron el Rally de la Independencia correcto. Hace 26 años y ahorita nosotros iniciamos con el tercer evento, a donde participan más de 100 automóviles, es un museo rodante de más de 100 automóviles, muy interesante, pero ese fue el principal motivo, ¿no? Y otra de las cosas importantes, la cuestión altruista, ayudar correcto, a los niños correcto. Diabéticos, que el día domingo es el Día Mundial de la Diabetes. Okay. Entonces, eso nos ha motivado mucho a apoyar esta causa y ha sido un gran éxito. Yo quiero decirte que si no fuera por el apoyo de los gobiernos, principalmente el gobierno de Yucatán, a donde ya el Rally Maya es ancla del mundo maya, correcto, eso para mí es muy satisfactorio. Las empresas de Hertz con Mario Cervera, que es un... ¿cómo no? Un gran promotor y un gran empresario, un amigo y un gran empresario, Interjet, Chopar, la marca Chopar que ya sacó dos ediciones de sus relojes con el Rally Maya México, ándale. El aeropuerto Azur, los nueve aeropuertos del sureste de México, ¿Cómo no? El aeropuerto de la Ciudad de México, Telmex, que también la Fundación Telmex nos regala 100 sillas para repartir durante todo el trayecto a niños con oye, problemas sensacional. Físicos. Sensacional. Deberías de traerte al Checo Pérez si salió en van el a venir Formula pilotos, Bueno, van a venir pilotos de Telmex, de la escudería Telmex. Ok, perfecto. Estar en mayo, que es la tercera edición, del día 13 de mayo al 22, que iniciamos aquí, terminamos en Playa del Carmen. Y te digo, si no fuera por nuestros patrocinadores que nos apoyan tanto, claro. No se llevaría a cabo este evento, a pesar de que hay costo por inscripción, no alcanzaría todo lo que se da. Pero entonces, bueno, es una gran creo satisfacción. Que el costo, cuando tú pagas algo que atrás de eso hay un, ¿cómo le llamo yo? Un beneficio social, hacernos cargo de los que más necesitan, porque es poner nuestro granito de arena, es quizás devolver algo de lo que la vida nos ha dado y ayudar a los que más necesitan, le da sentido a lo que haces. Es una gran satisfacción y mira, de los participantes estamos viendo pláticas con ellos para que ellos sean padrinos correcto. De alguno de los niños. El costo, nada más para que tengas una idea, el costo mensualmente de los medicamentos para un niño diabético tipo 1 está entre 4,000 y 5,000 pesos guay. Mensualmente. Why? Entonces, ¿sabes qué? Que hay gentes que los padres sí, no, por supuesto, no ganan ni siquiera que eso. No y aquí, pues, un gran respaldo y apoyo de la contadora Claudia Durán, que es la presidenta de la Asociación de Niños Diabéticos aquí en la península correcto, de Yucatán. Correcto. Un gran respaldo y un gran apoyo y más energía nos da para hacer las cosas. Y yo quiero comentarte aquí la presencia de Mario y de Yamil, que hoy iniciamos, siempre en este evento se elabora una libreta de ruta. Okay. A donde se ve el grado y vas ahí midiendo y tienes que bajarle la velocidad, tienes que subir la velocidad, etcétera, etcétera. Entonces, hoy iniciamos el recorrido desde aquí de la ciudad, que vamos a tener una serie de eventos culturales y turísticos aquí en Mérida. Mañana iniciamos la ruta que vamos a seguir y ellos son los responsables de hacer esa libreta. Okay. De marcar los cronometrajes. O sea, tú haces la ruta previa. Yo ya la hice dos veces. Órale. dos veces, son 1,100 kilómetros aproximadamente, y ya después vienen ellos y ellos van a hacer unas cuatro veces más la ruta, ya vale, para comenzar a hacer la libreta, para que el navegante, el copiloto, le vaya diciendo sí, a tenga, tal velocidad. Tenga toda la información completa acá, de la ruta. Así es. Entonces es una gran labor. Por supuesto. Todo lo que viene atrás del evento es una estructura que tremenda. Entonces eso es muy importante. Amigos, ¿qué? Fíjate que nos acabas de dar la logística, bueno, o parte de la logística. Qué interesante. Si te avientas la ruta tres o cuatro veces previo a un rally, qué delicia, ¿no? Ya debes de tener amigos en todos los restaurantes de la ruta. ¿Quién te recibe? ¿Quién te la pasas bien, no? No, y sabes que en cada lugar que llegamos es un agasajo. Sensacional. Cómo te reciben y cómo te atienden. Amigos, eso es el objetivo de la... Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Nos estamos escuchando Everlong, que fue el segundo sencillo del segundo álbum The Color on the Shape de Foo Fighters. Esta, pues este formato, todavía en formato CD. Todavía existen los CDs. Sí. Ahora son los DVDs, ¿no? Y uy, híjole, ¿quién sabe? Avanza. Esta canción fue de 1997. Se trata de una canción de mid-tempo, de amor, que muchos fans reconocen como una de las mejores canciones del grupo Foo Fighters. Buena música, Juanelo, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación a nuestros amigos de Grupo Sadassi. Aproveche el Buen Fin. Déjeme decirle que, bueno, arrancó hoy el Buen Fin y nuestros amigos de Grupo Sadassi no podían quedarse atrás. El arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadassi, me manda información ahorita a través de las redes que dice: el Buen Fin se está regalando una tablet. O sea, va y cómprese una casa, vayas a las Américas, a los Héroes, a los Almendros, Avenida Yucatán, privada residencial, dice, y con los bancos ahorros de alrededor de 10,000 pesos, ya que el avalúo es gratis. Oye, eso está buenísimo para comprarse una casa, ¿no? ¿Eh? Y fíjate, comprarse una casa con dos estacionamientos techados para guardar los Mercedes 60 y tantos, para guardar el... ¿No? No, pues ya voy de volada. Di una vez aquí. Digo, mi querido Benjamín, ¿cuántos viajes te has aventado aquí a Mérida desde que empezaste con el Rally Maya? No, bastantes, bastantes. Ya fácil, yo creo que más de 50 viajes. Pues ahí está. Te recomiendo que vayas a Avenida Yucatán, residencia. Es el fraccionamiento residencial de Grupo Sadassi. En Avenida Yucatán, está cerquísima de Altavista. Me presentas al arquitecto, pues para apalabrarme allí con él. Pues sí, de una vez. Miren, amigos, no pierda usted la oportunidad. Y además es el Buen Fin, maestro. De una vez, ya que andas por acá, aprovecha el Buen Fin. Repito, en el Buen Fin, nuestros amigos de Grupo Sadassi estarán regalando una tablet a todo aquel. Vaya, vea los fraccionamientos, visite las casas, muestra. La verdad que Grupo Sadassi es una empresa que está cumpliendo 40 años a nivel nacional. Es la empresa número uno o dos desarrolladora de vivienda y aquí en Yucatán está cumpliendo 10 años. Además, con los bancos, ahorros de alrededor de 10,000 pesos, ya que el avalúo de la propiedad es gratis y 0% de comisión por apertura de su crédito. Ellos tienen asesores certificados. Te voy a dar el teléfono para que te comuniques con ellos y puedas, de veras, haz una cita y pues este fin de semana del Buen Fin, cómprate una casa. 688-6678. Háblenle, hagan una cita y ya verán de lo que les platico. Bien, me acompañan aquí en el estudio que estamos de gala. El licenciado Benjamín de la Peña, fundador del Rally Maya, Mario Turren de Hacienda Mina, piloto, ya dije, amigo del Rally. Así es. Que eso suena muy bien, te agradezco, gracias. Yamil Chemali, también piloto y amigo, que viene desde Irapuato. Oye, ¿no trajiste cajetas? No, pero fíjate que teníamos fresas, pero ya... Oh, fresas, sí, cierto. Se han acabado mucho. Y la cajeta es básicamente de Celaya. Ándale. Está muy cerquita. Pero, anda, bueno, andaba cerca. Así es. Y ahora ya mezclamos la cajeta con un poquito de fresas, también por ahí existe una presentación, con todo gusto yo prometo para la siguiente, próxima. No solamente para ti Roberto, sino vamos a pensar en la audiencia, a ver de qué manera. Te agradezco mucho. También nos acompaña el licenciado Juan José de la Peña. Juan José Peña. Ya iba a decir, ¿qué no son primos ustedes? Pues no, casi. Okay. Casi, sí, sí, sí. No exactamente, pero sí. Él es el dueño del restaurante La Mansión. Que nos acompaña, estamos platicando. Oye, Mario, yo te quería hacer una pregunta, así como le pregunté a Benjamín, ¿a ti qué te motivó, qué te impulsó? Yo sé que el amor a los automóviles, pero hacer este rally que nos dices que tienes 25, 26 años haciéndolo, el Rally Independencia, ¿qué te motiva a hacer un evento? Porque no debe de ser fácil organizar una cosa de este tipo. Claro, fíjate que todos los que nos gustan los autos antiguos tenemos muchos problemas. Uno de ellos es dónde guardar los autos antiguos. De entrada. El segundo es que la familia o la esposa particularmente te acepte con un fierro oxidado ahí estacionado. Sí, y luego que te pases horas allá reparándolo, ¿no? Y obviamente llega a odiar tu auto antiguo. Entonces había que hacer algo. Entonces, correcto. Después de correr la Panamericana del 88 con un amigo, veníamos ya de regreso. Después de esa participación que fue la más larga Panamericana, salimos de Tuxtla Gutiérrez y llegamos hasta Ciudad Juárez en aquella ocasión, sí, la Panamericana, la primera real. Ándale. Veníamos de regreso y decimos, oye, valdría la pena hacer una Panamericana, pero más para auto antiguo, exactamente lo acaba de mencionar Benjamín. Y poder integrar a la familia, qué bonito sería, en lugar de traer a un copiloto por ahí con casco enojón, pues traer a la esposa y a los hijos atrás. Y empezamos a modificar una libreta de ruta de alta velocidad para hacerla ya de regularidad, como lo platicaba Benjamín, e intentamos hacerlo al siguiente año, nos juntamos 60 automóviles y pudimos dar una vuelta por ahí, por San Miguel de Allende, por Guanajuato y regresamos. Jugando, llevamos 26 años, llegamos a tener más de 100 autos algún año, pero sí también, obviamente, por cosas de organización y de tratar bien a la gente, nos bajamos a 50 y estamos verdaderamente llenos. Jugando, tenemos un evento muy bonito, hemos aprendido de errores, obviamente, hemos hecho libretas ya muy buenas y ahora queremos trabajar con el Rally Maya. Los escenarios que tienen ustedes, la gente que tienen ustedes, la comida que tienen ustedes, el clima que tienen ustedes, hay que aprovecharlo. Sí, Entonces, por eso venimos desde allá. Todos los cocheros somos hermanos y ahora estamos aquí trabajando en Yucatán, encantados de la vida. Oye, ¿qué es eso lo maravilloso, no, Benjamín? Estás uniendo una familia, estás creando una familia. Porque esto, aparte de lo que ya vimos, el beneficio, lo hacen por una causa social, el beneficio que le das a las comunidades por donde pasan, la promoción, el turismo, porque también hay un efecto económico en todo esto, por donde va pasando el rally. Totalmente, ¿no? Hay una derrama económica muy importante en las poblaciones a donde pasamos, y eso también lo hemos platicado con las autoridades, y es muy interesante. Como el eslogan que tenemos, el placer de viajar en el tiempo. Muy interesante. Ándale. Y lo más interesante, y desde aquí agradezco yo a Saúl Ancona, secretario Correcto, de Turismo del Estado, que nos ha dado todas las facilidades, nos han apoyado el gobierno del Estado, el señor gobernador. Agradecerle desde esta cabina todo el apoyo, todo el respaldo, que vuelvo a insistir, que si no fuera por esos respaldos y esos apoyos, difícilmente hubiéramos hecho un evento de esta naturaleza. Y te digo, qué bueno que están aquí Yamil, qué bueno que está Mario, que han participado en dos ocasiones, y en su momento pues ya hablarán, ya sabe tu audiencia, la presencia de ellos aquí, que van a hacer la libreta de la ruta, y posteriormente yo les pediría que hablaran un poquito de su experiencia como participantes con sus esposas, y de veras es un deleite, vienen gentes no únicamente de México, vienen gentes de Europa, vienen gentes de Centro, Sudamérica, Ándale. De Estados Unidos, estuvo ya en dos ocasiones el embajador de Sudáfrica, aquí. En el evento, fascinado, ya se apuntó para el año que entra, y eso pues es muy satisfactorio. Las dos federaciones mexicanas de automovilismo han estado participando con nosotros. Oye, amigo, la verdad que es importante reflexionar en estos eventos, porque bueno, pues ustedes no son pilotos profesionales y cobran por eso, sino al contrario, lo hacen por el amor, por el ayudar, por el amor a los autos clásicos y a los antiguos, y qué bonito llevar su hobby, su amor a un algo que los divierte, algo que ayudan, a algo. Nuestro país necesita empresarios como ustedes que de veras tengan una vocación de ayudar a los más necesitados y también a la vez promover, difundir el turismo, como lo mencionaste, Mario. Tenemos un estado precioso, esplendoroso, los cenotes, la comida, las carreteras que ahorita mencionabas, Benjamín. Pero bueno, vamos a seguir platicando de esto, amigos, no se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Qué linda canción, rock country, ¿no? Y fíjense el nombre de esta canción, Beer for My Horses, ¿no? Ustedes que dicen Beer for My Pilot. También para los, también tienen Beers para el piloto, para los caballos de fuerza. Muy bien. Buena canción, Juanelo. Este es de Toby Keith. Buena música, amigos. Espero que lo disfruten. Al fin y al cabo es viernes. Hagan, de veras. Mire, nosotros aquí adoptamos la crioterapia. La crioterapia no es más que el fin de semana carga hielera para todos lados. Yo estoy seguro que ustedes cargan hielera. Por supuesto. Es crioterapéutico, no puedes permitirte un golpe de calor. No, así claro. Es de que cargue hielera para donde vaya, en su coche, donde sea, hasta en el camión, pero se, cargue hielera. Se fortalece la espalda, por ejemplo. Por supuesto, también, sí. Además te sirve si estás cansado, te sientas. Por supuesto, tiene muchas ventajas. Es crioterapéutico el asunto. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos los que nos acompañan. Déjeme decirle, hoy arrancó la Feria Yucatán 2015. Me acuerdo que estábamos platicando en la semana con el licenciado Juan José Abraham de que no iba a llover. Híjole, mi querido amigo Juan José, pues sí, les llovió. Bueno, espero que allá en Ismaquil no les haya llovido. Pero váyase a la feria porque arranca hoy, termina el 6 de diciembre. Es un evento que cada día atrae más gente. Sé que vienen más de 20 y tantos estados de la República, vienen de otros países, la exposición ganadera es formidable, la exposición comercial también, más de 2,000 expositores, 2,280 eventos, y el boleto de entrada cuesta 20 pesos, la verdad que es sensacional. Y déjeme decirle, porque nuestros amigos de Grupo Modelo están tirando la casa por la ventana, más con esto de que anunciaron la instalación de la planta para fabricar aquí la cerveza yucateca Montejo, una inversión de más de 5,000 millones de pesos en Junucmá. Y ellos, pues déjeme decirle, el 19 de noviembre, el jueves, van a traer a la banda Limón y a la Tracalosa de Monterrey. Eso va a estar a reventar. Más de 39,000 gentes esperan que estén allá y además, déjeme decirle, es gratis. Qué barro. Aquí regalamos algunos boletos. Busque los boletos en muchas de las tiendas de conveniencia. Está regalando Grupo Modelo los boletos. Búsquelo en la página de internet, pero no se pierda darse una vuelta a la Feria Yucatán, que la verdad es un eventazo sensacional. Y pues marca este evento ya a nivel internacional y nacional como una de las mejores ferias de nuestro país. Así es de que no pierda usted la oportunidad de acudir con nuestros amigos de Grupo Modelo y la Feria Yucatán. Además también, déjenme darle otra mención. Fíjense, ¿no han probado este sistema GSM Track, que es el rastreo vehicular indispensable? Oye, deberías de ponerle a todos los autos este sistema de rastreo vehicular. Cada 10 segundos te va diciendo dónde está el vehículo. En una página web ves en el mapa dónde va el vehículo, dónde paró, cuánto tiempo paró, a qué velocidad iba, cuánto tiempo se quedó estacionado, etcétera, etcétera. Es una aplicación sensacional, nuestros amigos. Ya lo tenemos. Es sensacional. ¿Y sabes qué? Que también una aplicación muy interesante, muy interesante está la aplicación. Entonces, ¿sabes qué? Pues tenemos que estar en la tecnología, claro, en la punta de tecnología, claro, lo mejor, y hay que innovar. Lo que haya. Y es lo que hemos platicado, y aquí Chamil, que es un agente, Yamil, que es un agente muy experimentado en esto, estamos viendo que al momento de que pase un automóvil o en la tarde ya en la aplicación, en tu teléfono, tengas ya el resultado, tenga el resultado del recorrido. Tiempo que hiciste, del tiempo, amigos, que hiciste. Yo les recomiendo que se metan o que les marquen a nuestros amigos de GS TrackMe, 943-4679. Mire, yo estoy probando la aplicación, no porque tenga un carro clásico, pero se lo puse al auto de mi mujer. ¿Vieras qué divertidas me doy? Sí, para que no la pierdas. De veras, es, no, digo, no, era para probarlo, Benjamín, claro, era para probarlo, claro, para probar la aplicación. Márqueles 943-4679. Bueno, tenemos una mesa, como siempre nos falta tiempo, Benjamín. Mario Turrén, piloto y amigo de la Hacienda Mina, también nos acompaña Yamil Chemali, piloto con mucha experiencia. El licenciado Benjamín de la Peña, fundador del Rally Maya, y el licenciado Juan José Peña, dueño de la mansión. Oye, Yamil, te hago una pregunta porque Benjamín estaba platicando. Platícanos de tu experiencia en estos rallies, porque se ve que eres apasionado de los autos clásicos y de los rallies. En particular en el Rally Maya ha sido una experiencia sensacional. A mí me tocó participar en el 2014. En un Ford 1928. ¡Órale! 1928. Completamente original, con todas sus partes, su motor. Y nos echamos, mi esposa me acompañó de copiloto y yo, 1200 kilómetros en toda la península de Yucatán. Recorrimos Quintana Roo, Campeche, Yucatán, extraordinariamente bien. Unas carreteras formidables, de las mejores carreteras del país. No, ¡hombre! Nos tocó, estamos sorprendidos de que el sistema carretero es bastante bueno, sí, sumamente ¿no? seguras las carreteras, y el carro no falló absolutamente para nada. Estábamos sorprendidos del aguante del... Oye, del un Ford 1928, ocho. Dijiste. Así es. Oye, ¿y qué sientes cuando vas a recorrer 1000 kilómetros y que no le falle nada? Porque, digo, lo debes de tener... Al centavo el carro, ¿no? Pues sí, el carro está muy bien y de hecho ahora en este año recorrimos un evento que fue en Puebla y recorrimos el equivalente de 1600 kilómetros en el mismo carro. Oh, ¡órale! Así que vaya. ¿Es con el que vas a correr este año? Probablemente este año también vengamos nuevamente con este automóvil. Pues sensacional. El evento es fantástico en el sentido de que vienes completamente protegido, viene la policía de caminos guiando, claro, y cuidando el evento. Tenemos estamos acompañados de ambulancias, correcto, de sistemas mecánicos, de grúas, correcto, de transportes, de mecánicos, cualquier desperfecto que pueda suceder, están ahí atentos para auxiliarte. Así que vamos encantados en el evento porque no tenemos el terror de que el carro se nos vaya a quedar por ahí parado, por supuesto, en algún lugar remoto y cómo lo hacemos para volver a llegar a la, correcto, civilización. Está todo controlado, es un evento que se disfruta por lo mismo. Y no digamos los parajes por los que pasamos, los lugares, los sitios arqueológicos, las bellezas naturales de los alrededores, verdaderamente sensacional. Una maravilla. Benjamín, yo me comprometo a invitarte otra vez, hay mucho que decir, nos tienes que platicar la ruta, nos tienes que, digo, la verdad que hay muchas cosas, sé que vas a andar acá en la ruta. Es muy importante para la gente que nos está escuchando, la página es www.rallymayamexico.com, métanse, ahí está todo lo relacionado al Rally Maya, se van a enterar, les va a gustar y de veras, vale la pena. Y si tiene usted un auto clásico, atrás de 1940. Pueden entrar. Pueden entrar. Hasta 1975. Suscribas. Ahí está, suscriba. Gracias, Benjamín. Gracias, Mario. Gracias, Yamil. Gracias, Juan José. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.